La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Cerramos semana, una que ha sido muy de mucho provecho. Hemos conversado sobre diarreas, algunas medidas preventivas, cómo podemos ejecutar acciones que contribuyan a minimizar el impacto que puede generar no solamente en los hogares, sino también en los sitios públicos. Cómo minimizar este impacto, cómo mitigarlo, cómo podemos hacer para evitar. Lo queremos hacer un repaso con la doctora Lenita Ramírez Salas de la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja sobre todo lo que hemos conversado esta semana. Iniciamos muy buenos días, doctora. Muy buenos días y encantadísima de estar aquí nuevamente con ustedes ya terminando el día de hoy sábado. Recordemos esta medida, doctora, de prevención. ¿Cómo podemos mitigar un poco la propagación de la diarrea durante esta época? ¿Cómo mitigamos? Algo tan fácil y que hemos repetido durante toda la semana, el lavado de manos con agua y jabón. Y tal vez algunos que nos han venido siguiendo desde el primer día dicen, pero ¿cómo? Si la doctora solo habla de lavado de manos, ¿verdad? Si supieran lo importante que es esta medida y lo poco que la gente lo hace. Y lo económica además. Ah, es súper barata y la gente usualmente no lo hace. Y estamos tenemos al alcance agua, tenemos al alcance jabón donde quiera que vayamos. Y si no hay, lo podemos conseguir. Entonces, imagínense esa medida tan sencilla y todo lo que yo he repetido durante toda la semana que hemos estado hablando sobre qué es la enfermedad y cuál es la prevención. Y hemos hablado de que lo fundamental es el lavado de manos con agua y jabón. Uh-huh. Entonces, por favor, yo hago un llamado a toda la población. Estamos en una época de aumento de casos de diarrea. ¿Cómo prevenimos que usted, señor, señora, hijo, hija, adulto mayor, eviten esta enfermedad? Es lavándose las manos con agua y jabón. Uh-huh. Y además teniendo en cuenta lo que es la parte de manipulación de alimentos y tratar de no comer en lugares de dudosa procedencia donde sabemos que no cuentan con las condiciones higiénico-sanitarias básicas que nos pueden llegar a enfermar. Uh-huh. Esto como medidas preventivas, doctora. Una vez sí, lamentablemente el paciente enferma de diarrea, ¿cuáles son esos cuidados que debe tener en cuenta principalmente en los niños y adultos mayores que son la población más vulnerable? Claro, es importantísimo saber que la mayor tasa de incidencia acumulada de atención es en niños menores de 5 años. Uh-huh. Eso se da tanto en nuestro país como en países en vías de desarrollo como desarrollados. Uh-huh. Luego, porque ese es el comportamiento de la enfermedad diarreica aguda. Y también está el grupo extremo también, que es el adulto mayor, no porque ocurra más diarrea en el adulto mayor, sino por su susceptibilidad uh-huh. a deshidratarse. Entonces, por favor, yo hago también un llamado de que si tienen enfermedad diarreica aguda, que tengan 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas o que tengan 3-4 deposiciones en una hora o en 2 horas, eso se llama diarrea de alta tasa y hay que acudir oportunamente a los servicios de salud. No esperemos a que se complique nuestro cuadro con una deshidratación severa y que por ende esto comprometa nuestra vida y llegue uh-huh. a la muerte. Entonces, no se queden en sus hogares. Vayan a la atención, a los servicios de salud más cercanos. Vayan porque podemos tener complicaciones uh-huh. y no es aceptable que una persona que tenga los servicios de salud tan accesibles uh-huh. pues se vaya a complicar y por ende vaya a morir por algo que se pudo haber prevenido. Uh-huh. Mientras acudimos, doctora, a esa asistencia médica, esa consulta ante un cuadro de diarrea, ¿qué es conveniente estar haciendo en casa y qué es lo que no se debe hacer? Muy bien. Es importante, pues, observar, como les dije ahorita, cuántas deposiciones ha tenido líquidas, ¿verdad? También, si está comenzando a tener deshidratación, pues tomar suero oral, agua de arroz. Si está con un lactante, pues seguir con la lactancia materna. ¿Y qué no se debe hacer? No se debe automedicar. No se tome ningún medicamento sin previo prescripción por un médico, sin haber sido revisado. ¿Por qué? Porque podemos tener complicaciones mayores que la misma enfermedad. No tomar bebidas que no son de hidratación recomendadas para reponer electrolitos. Uh-huh. Porque si no, entonces vamos a tener también pues mayor diarrea, mayor deshidratación y por ende complicaciones. Uh-huh. Doctora, agradecemos profundamente su compañía durante toda esta semana. Gracias por sus sugerencias, sus recomendaciones y principalmente por haber hecho este llamado a la población en esta época que es vital atenderlo. Muchas gracias y no olviden lavarse las manos con agua y jabón, por favor, para prevenir enfermedades diarreicas. Muchas gracias y bendiciones a todos. Buen día para usted también. Gracias por su compañía durante toda esta semana. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.